Saludos desde Diálogos 3. La canción con la que vamos a comenzar este programa dedicado a Leonard Cohen es del año 67. Han pasado, por tanto, 35 años desde que se grabó, concretamente en el mes de diciembre de ese año 67, y forma parte de esta colección The Essential Leonard Cohen, el Leonard Cohen Esencial, que se acaba de poner a la venta, o más concretamente el pasado día 4 de noviembre se puso a la venta. Estamos ante un artista cuyo efecto durará, yo calculo que muchas décadas, por la profundidad y la actualidad constante de la poesía que ha practicado, mientras que desde el punto de vista discográfico estamos ante una nueva reedición, puesto que en este momento las discográficas están en fase de reagrupamiento y de golpe de timón para iniciar unas nuevas andaduras estratégicas que quién sabe a dónde conducirán. Así, en el transcurso de los últimos meses estamos viendo aparecer literalmente docenas de recopilatorios que de alguna manera pueden venir bien a los que hayan seguido músicas de determinado carácter a lo largo de años e incluso de décadas, puesto que esta es una manera de tener a su alcance un conjunto de melodías, de canciones, que de otra manera pues llevaría un gran tiempo tener juntas. Hay aquí 30 y tantos temas de Leonard Cohen que, repito, comienzan por el principio absoluto. Leonard Cohen, musicalmente hablando, por supuesto, aparte Judy Collins, es Susan. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And

lovers like that, and besides, it would still be all right. Como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he tratado a mi manera de ser libre. Como un gusano en un anzuelo, como un caballero que provenga de algún libro antiguo, he guardado todas mis cintas para ti. Si no he sido amable, espero que lo dejes pasar. Si no he sido sincero, espero que sepas que contigo siempre lo fui. Como un niño todavía sin nacer, como una bestia con su cuerno, he destrozado a todos aquellos que han intentado acercarse a mí. Pero juro por esta canción, y juro por todo lo que he hecho mal, que intentaré recompensarte a ti. Vi a un mendigo apoyado en su muleta de madera, y él me dijo: no debes de pedir tanto a la gente. Y una bella mujer, apoyada en el quicio de su puerta, me gritó: oye, ¿por qué no le pides más a la gente? Como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he tratado, a mi manera, de ser libre. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. A baby still born, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by not ask for so much, and a pretty woman leaning in her darkened door, my way to be free. Son las 4 de la mañana al final de diciembre. Te estoy escribiendo para saber si estás mejor. Hace frío en Nueva York, pero a mí me gusta donde vivo. Hay música en la calle Clinton durante toda la noche. He oído que estás construyendo tu pequeña casa allá en lo profundo del desierto. Ahora estás viviendo para nada. Espero que mantengas algún tipo de diario. Sí, y Jane vino con un mechón de su cabello. Me dijo que tú se lo habías dado aquella noche en la que planeabas marcharte. ¿Te marchaste alguna vez? La última vez que te vimos, parecías mucho más viejo. Tu famosa gabardina azul estaba rota en el hombro. ¿Has estado en la estación para esperar la llegada de todos los trenes? Pero luego solías volver a casa con Lili Marlene. Y trataste a la mujer de mi vida como un destello de la tuya. Y cuando volvió, era la mujer de nadie. Y te veo allí con una rosa en los dientes, como uno más de esos gitanos ladrones. Bueno, ahora me vuelvo y Jane acaba de despertarse. Te manda sus recuerdos. ¿Y qué puedo decirte, mi hermano, mi asesino? ¿Qué puedo decir? Creo que te echo de menos. Creo que te perdono. Y estoy contento de que te cruzases en mi camino. Y si alguna vez vuelves por aquí, ya sea por Jane o ya sea por mí, quiero que sepas que tu enemigo está durmiendo. Quiero que sepas que su mujer es libre. Sí. Y gracias por los problemas que le quitaste de la vista, de sus ojos. Yo creía que estaban allí simplemente porque sí. Así que nunca traté de arreglar aquello. Y Jane volvió con un mechón de tu cabello. Ella me dijo que tú se lo habías dado aquella noche en la que pensabas marcharte. Sinceramente, Leonard Cohen. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came

Well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. De 1967 hasta el momento actual han pasado todos esos años que hemos dicho antes. Y lo cierto es que Cohen ha ido cubriendo etapas de lo que podríamos llamar su autobiografía, produciendo exquisiteces, joyas en forma de poesía, que iban describiéndonos su evolución como persona y el lento pero seguro decaimiento de su cuerpo, con frases como esta. Hay una canción realmente tremenda que vais a escuchar a continuación, se llama The Tower of Sound, la torre del sonido. En esa torre del sonido se supone que están todos los muertos que han sido famosos en el mundo de la música, desde Elvis Presley a Hank Williams. Bien, la primera estrofa de la canción dice lo siguiente. A mí me parece que alguien se desnude de esta manera tan absoluta. Mis amigos se han muerto y mi pelo se ha vuelto blanco. Me duele en los lugares con los que antes solía jugar de mi cuerpo. Clarificador, ¿no? Bueno, pues la cosa sigue así. Y estoy loco por amar, pero no estoy en la situación. Pago mi renta todos los días en la torre del sonido. Le dije un día a Hank Williams, ¿cuánto de solitario se ve uno aquí dentro? Pero Hank Williams todavía ni siquiera me ha respondido. Tengo que decir, sin embargo, que le escucho toser toda la noche, una y otra hora, una y otra hora. Y eso que vive 100 pisos más arriba que el mío. ¿En dónde? En la Torre del Sonido. Nací así. No pude elegir. Nací con el regalo de una voz de oro, y 27 ángeles solían acompañarme. Y ahora me tienen aquí atado a esta mesa. ¿Que dónde es aquí? Aquí es la Torre del Sonido. Puedes pincharme con alfileres, como si estuvieses haciendo vudú con un muñeco. Me duele mucho, estoy muy triste, pequeña. Ya sé que no me parezco a mí mismo. Estoy al lado de la ventana donde la luz es fuerte. No me dejan estar con una mujer. No es posible en la Torre del Sonido. Bueno, podrías decir que me he vuelto malhumorado, pero de esto puedes estar seguro. Los ricos tienen sus canales en las alcobas de los pobres. Y es posible que haya un gran juicio al final de nuestras vidas, pero puedo estar equivocado. Sobre todo porque, ¿sabes?, escucho esas voces extrañas en la Torre del Sonido. Y te veo allí estando al otro lado. No sé cómo fue posible que el río se hiciese tan ancho. Te amaba en aquel tiempo que no recuerdo. Y todos los puentes que podíamos haber cruzado están ardiendo. Pero me siento tan cerca de todo aquello que perdimos que no deberíamos de perder nada más nunca más. Así que, bueno, me vuelvo hacia ti, te digo adiós. No sé cuándo voy a volver. Nos van a mover de piso mañana a aquel edificio que hay allí a lo lejos, siguiendo la autopista. Pero seguro que me escucharás. Y me escucharás mucho después de que me muera. Te hablaré dulcemente desde mi ventana en la Torre del Sonido. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Sorry, baby, it doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, I hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Álbumes ha publicado de música original hasta el momento Leonard Cohen, si contamos como música original las grabaciones efectuadas en conciertos diversos. Los minutos que quedan del programa de hoy se lo vamos a dedicar a una canción que ha recibido, como muchas de las de Leonard Cohen, diversos tratamientos y versiones. La que más nos puede interesar aquí en nuestro país es la que en su momento Enrique Morente y el grupo granadino Lagartija Nick efectuaron de este trabajo. Se titula First We Take Manhattan, es decir, primero tomamos Manhattan. La letra vuelve a ser la de una persona que no tiene nada seguro, que pone en solfa todo lo que sucede, incluido a sí mismo, como primer elemento de ataque directo, por supuesto. La primera frase de este poema es tan abrumadora como cualquier otra frase o estrofa de los poemas de Leonard Cohen. Me sentenciaron a 20 años de aburrimiento por intentar cambiar el sistema desde dentro. Y ahora voy llegando. Y estoy a punto de premiarles. Primero tomamos Manhattan, luego tomamos Berlín. Estoy guiado por una señal en el cielo. Estoy guiado por una marca de nacimiento en mi piel. Estoy guiado por la belleza de nuestras armas. Primero tomamos Manhattan, luego tomamos Berlín. Figuraos lo que hemos escuchado hasta el momento de este poema, lo que puede sugerir, ¿eh? Continuamos. Me gustaría vivir al lado tuyo, pequeña. Amo tu cuerpo y tu espíritu. Amo también tu ropa. Pero ¿ves aquella línea que se mueve a lo largo de la estación? Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. Yo soy uno de esos. Me amabas porque era un perdedor, pero ahora estás preocupada porque a lo mejor puedo ganar. Sabes la manera de pararme, pero no tienes la disciplina. ¿Cuántas noches habré rezado para que pasase esto? ¿Cuántas noches habré rezado para que mi trabajo comenzase? Primero tomamos Manhattan, luego tomamos Berlín. No me gusta tu negocio de moda. No me gustan esas drogas que te mantienen delgado. No me gusta lo que le pasó a mi hermana. Y te doy las gracias por las cosas que me has mandado. El mono y el violín de madera. Practico, ensayo todas las noches y estoy preparado. ¿Me recuerdas? Solía vivir para la música. ¿Me recuerdas? Yo te solía comprar frutas y verduras. Es el Día del Padre y todo el mundo está herido. Primero tomamos Manhattan, luego tomamos Berlín. Así que lo dejamos con este tema impresionante de Leonard Cohen. El disco, repito, se titula The Essential, Leonard Cohen, pero las poesías no vienen dentro. Las poesías siempre hay que comprarlas en libros de poesía de Leonard Cohen. Un artista claramente definitorio, fundamental para entender el siglo XX. Buenas tardes y hasta el próximo lunes. For trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Lunes noche, a partir de las 9, jazz en vivo, poesía desenchufada. La música la ponen Dead Capo. Recuerda, lunes noche, de 9 a 11, poesía y jazz en Radio 3. No eres Romeo. No eres de la familia de los Montesco. No seré ni una cosa ni otra si cualquiera de las dos te enfada. En pidiendo quién lo ha hecho, responden Fuente Ovejuna. Que no quiero bonetes, que soy muy boba. Y en andando con picos me pico toda. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra. Pasen y escuchen El Teatro en Radio 3. Que toda la vida es sueño. Tablas. Con Victoria Curto. Hoy nuestras tablas se han llenado de gente que cuenta historias. El grupo Meridional nos relata cómo surgió el universo. Zeno nos adentra en sus relaciones con su padre, su mujer y su amante. Ernesto nos convence de la importancia de ser honestos. Nadia nos deja cotillear sobre sus relaciones virtuales y Albena Teatro nos pinta un mundo color rosa, el de la publicidad. Hay gente que nunca está contenta con nada. Son esos que lo critican todo, que todo lo ven negro y que no saben buscar el lado positivo de las cosas. Por ejemplo, critican la sociedad de consumo sin darse cuenta de que gracias a la publicidad creemos que somos felices y sentimos que tenemos todo lo que podemos desear, solo con sumergirnos en esa vida color de rosa que nos pintan en la tele. Pero ellos nunca están satisfechos con nada. Otro ejemplo, jamás reconocerán que gracias a los anuncios adquirimos cultura. Poseemos conocimientos de química y podemos hablar de la composición de los productos que compramos, de medicina. Hay que llevar una vida sana porque no pesan los años, sino los kilos. De higiene personal, debemos tener un aliento fresco, si no, emponzoñamos a nuestra pareja. De fenómenos